Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Exactamente. Sí, aquí estamos. Sí, suena a lo lejos, auroras dimensionales. Estaba en un volumen perfecto, pero claro, como tenemos que grabar, pues sí, hay que bajarlo. Hay que bajarlo. Pero era como que entraba en todos los rincones de cada poro. Ahí, ahí. Que es como tiene que ser. Todo esto está ocurriendo en el programa 946. Hoy es 22 de abril de 2025, martes, día de Mut. Clave oracular, 4493. El 22 en el Siam es humildad, así que el día se llama... Humildad en guerra marcial. Así complejo es. Porque, claro, es una guerra marcial, que es una guerra de estrategias y la parte diplomática y las relaciones y los acuerdos y todas esas cosas, pero en humildad, o sea, sabiéndose que uno es un instrumento de la vida. Y habida cuenta de que eso no existe, debe de ser en otro plano. Es en otro plano, sí. El plano desde el que estamos hablando. Sí, existe, pero no en el mundo humano. No puede, nada más. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque somos no sé qué. No, por lógica, no hay nada que pueda llevar eso. No humildad. Ahí está. No, hay tantísima falsedad y mentira que no puede ni siquiera desarrollarse ello. Nada. ¿Vale? No puede desarrollarse la humildad. Y en ciertas personas, o sea, si tienen esa humildad, eso les hace grandes. Claro, claro. A modo de recinto, a modo de lo anecdótico, sí. Claro que sí. Y exacto. Es lo que tiene que ser, menos mal, porque si no... Pero a modo global ya podemos ver que, oye, todos ahí con la conciencia llena de sangre, de horror, de todo. Y luego se va no sé quién y... ¡Ay! Porque no sé qué, porque... Dice, no, es mentira. Tremendo. Es mentira. Ahí es cuando te das cuenta de que la verdad no existe en el mundo. No. En ese mundo. No existe. No. Así que por ahí van las cosas. En un día de humildad en guerra marcial. Influencias. 4 sobre 4. La justicia en espiral. Son conflictos en conflictos, pues es una justicia de no parar. Ahí está. De empezar y no saber cómo terminar ese deseo de justicia. Eso. Siendo que es la tercera de abril. Sí. ¿Vale? Porque he estado 2, 11, 22. Perdón. 2, 13, 4. 13, ese, 22, ese de la guerra. Y si hubiera 31, pues que abril no es. Ah, eso ya es complicado. No sé abril, si tiene 30 o 31 30, días. Abril 30, 30. 30. Abril es de 30, sí. Que el 30, exacto. Y entonces, ese es un poco el orden, digamos. Entonces, por eso este es el tercero. Ahí vale. Está. Y es una justicia en espiral marcial. Eso. El día marcial, claro. Totalmente. Entonces, verdaderamente, es como que dices, entonces no se aprende. Bueno, sí. Se espera que sí. Pero ahí sigue la justicia en espiral. Sí. Para que se aprenda más, porque sí, efectivamente... Nunca se acaba de aprender. No, hay una dirección que es continua, o sea, por eso existen todas las cualidades estas, o sea, por eso la guerra existe, porque es preciso cambiar cada X tiempo, y es una lucha, pero ¿por qué? Por conseguir un orden mejor, algo más armónico, algo más bello, algo más amable, no por el ansia de tener y poseer cosas y de... eso. O sea, la soberbia, la... Claro. La prepotencia, todo eso de... Eso que es tan humano, que la gente no, cuando dice, ay, es que es muy humano, no. Lo humano es eso, la soberbia y el ansia de poseer cosas y el ser más que nadie, y el tener más poder que nadie, sin más sentido que ese. Demás, sin más sentido que ese. Sin sentido ninguno, solo ese. Eso. Ser eso, poderoso. Dice, sí, ¿para qué quieres el poder si no tienes ni amor, ni gloria, ni paz en tu interior? Exacto, ni nada. Ni nada. El muy conocido 9 sobre 4. La guerra múltiple, la búsqueda de conflictos, porque es el espíritu de este año, en búsqueda, se ve sobre el cuerpo en guerra y ocasiona una guerra múltiple. Claro. Y además esta es lo que es la influencia del mes. Sí, sí, exactamente. En esa influencia. Ahí está. O sea, imagínate todo el tipo de guerras que da eso, guerra múltiple. Wow, múltiples frentes por todas partes, que es más o menos como está siempre la Tierra, ¿no? Sí, y en todos los sentidos. Sí. La variable, 3 sobre 4. La victoria cambiante. Hay que cambiar cosas y ponerse a reformar y a cambiar lo que no esté, lo que esté imperfecto, o sea, cambiar. Y eso lleva a la victoria. Ahí está. Y aunque es la variable, que lo es, luego va y viene que son los martes de abril, 3 sobre 4. Ahí, justo hoy, es lo que se llama un vertical lunar. Ahí está. Porque la luna, el psiquismo, está en el mismo número que el cuerpo. Eso. La Tierra. Eso es. Y entonces se tiene una coherencia perfecta, porque lo que se piensa, se hace. No hay dicotomía ahí. O sea, no hay... Así que mucho ojo con ello. Sí, sí, sí, porque precisamente lo que se piensa y lo que se hace está en guerra. Sí, sí, sí. Y son conflictos. Buah. Y tienes que ser súper poderoso. Y encima, como es martes y es la influencia de todos los martes del año, 3 sobre 9. Ah, sí, los martes. ¿Sí? La astucia hacia la muerte, un día pues maravilloso. Maravilloso para los que saben salvarse de todo por los pelos. Ojo, que es una influencia del regente sobre el espíritu. Sobre el espíritu. Que es mucho más complicado que esos peligrillos que hay en la física. Ahí está. El espíritu en búsqueda influye, le influyen los martes de esa forma que es protegerse contra, precisamente contra todo fin o final. Y para eso hay que hacer muchas cosas y cambiar muchas cosas. Ya te digo. Pero es estar atento y buscar precisamente la salvación. Salvarse. Claro. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo victoria reptiliana, astucia fracasada, economía de ofrendas, amor de jardín y trabajo en restauración. Ya te digo. Sí. ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿Lo sentiste? No, no lo sé. Desde luego, darse se da. Sí, pero las multiplicísimas formas. Sí, y luego lo que ocurre también es que no se está sensibilizado para percibirse a uno mismo. O sea, todo es hacia el exterior y lo que pasa por dentro está pasando por dentro y la gente no quiere saber nada. Eso. No quiere saber nada. Pero eso. Perfecto. También es, el interior también hay formas de alimentarlo, de cuidarlo. Vamos. De poner un orden y todo. Todo eso. Eso es. La tabla esmeralda, pues bueno, pierde el presente. Sí. Y está en equilibrio en lo demás. Uh-huh. Mañana perderíamos la banda arquetípica. Ajá. Ojo. Aquí en la tabla esmeralda. Sí. Número de Yau Yaui. El 6. Toma ya. Amor. Amor. Subtipología lunar. Humilde. Eso. En el Tawin llegan los dos últimos días y, como mencionamos un poco, son dos días grandes. Uh-huh, ¿vale? Sí. De 6 arquetipos en vez de 4. Uh-huh. Y son dos días grandes de regencia principal de Kep Howet en economía. Que es canalizadora. Eso es. Canaliza. Sí. Ahí está. Completamente. Por tanto, estamos en el 33º día de regencia mensual exótica de Sete en Amor. Bifísica. Y 293º día de regencia del año exótico de Ptanun en Amor. Puentes de luz. Ahí está. Regentes del día. Tatgenen en rebeldía. Superadora. Tatgenen. Knum en trabajo. Formadora. Maat en victoria. Inocencia. Amón en astucia. Política. Osiris en guerra. Eliminadora de lo efímero. Y Amentet en búsqueda. Inmortalizadora. Uy, está el tamaño lleno. Todo y vamos a poner a Kevjobet en sequía, o sea, en justicia. Sí. Pero mejor canalizadora, que es en economía. Y entonces ya, ¡pum! Redondo. Sí, es un día bueno, de alucinante. Gesto Hic, de negativo a positivo, en situación de guerra marcial. Corresponde, como pasó, ayer pasó, ¿no? Que era Memphis para los dos. Sí. Y hoy coincide también que es Ombos, tanto para la guerra como para el carácter marcial, que es el perfume de energía, de fuerza interior. Claro. Eso es. Y ya mañana esa sincronicidad se rompe porque, claro, sigue siendo Ombos, porque los miércoles también son de Ombos. Martes y pero miércoles. Pero será día 5. Será de economía. Mercurial. Ah, mira, mañana, economía. Entonces, mercurial. Toca Tarkan. Por el día. Número 5 significa porque es 23. Sí. Por eso es día 5. Claro, nosotros lo hacemos instintivamente. Ya al pensar el 23, economía. Sí. Porque sabemos que es suma 5 y es economía. Eso es. Arquetipos taróticos. 2. El emperador y la muerte. El emperador. Osiris, la eternidad. Amón, los fundamentos. Y Cons, la conciencia del bien y el mal. Y hacia arriba, la síntesis de los opuestos. Y en la muerte, Amentet, Sui y Horus. La renovación de Amentet, la ruptura, el final de Sui. Y Horus, el renacer. Es como una especie de fase, porque la muerte no es con lo que asustan los monoteísmos, porque es solo muere el cuerpo. Son rupturas y son cambios y es un renacimiento constante. Pues, por ejemplo, porque todo renace continuamente, no existe un acabamiento, sino un... Así es. Una evolución. Es una evolución. Sí, sí, sí. Hombre, es que si no lo ves, imagínate qué puede ser entonces. En los trayectos no puedes quedarte siempre ahí con lo mismo, ¿no? Hay cosas que estar fuera, que no valen. Ahí está. Puede ser que hayan valido en determinados momentos, pero cada situación es nueva, es distinta y tiene que ser nueva. Por eso está Horus. Renacer constante. Totalmente. Sí. Mayón del día. Pues ha salido entrada. Y contiene al 1 y al 19. Oriente y fuego. Ya tengo. Ya ves. Tremendo. Me sonaba de que había salido hace poco. Pero no iba a mirar yo cuándo ha sido ello. Pero bueno. En el zono, 422. Mira, 22. He aquí la ofrenda de miseria y desdicha, o príncipe de los dioses. En el contexto de Cons. Sí. ¿Vale? Sí. Porque tú eres hijo de rey. Hijo de rey. Y entonces, pues va diciendo las cosas que se han de decir. Pero de verdad. No es un mantra sin sentido. No. Por así decirlo. No es eso de que estás representando algo que no es. No, es lo que es. Es esa cosa tan difícil de comprender. Porque hace falta lo más terrible. Consciencia. Eso es lo que hace falta. Y consciencia. Eso es lo que estamos haciendo, aunque parezca que solo es técnica y que estamos haciendo un sitio y no sé qué. Ya. Con el sitio que estamos intentando acabar. Cachis en día. Que esto es como la pesadilla que fue cuando terminamos con lo de la manzana putrefacta. Sí. Por más mal que nos fuera, preferíamos eso que seguir con esa sensación de estar manchados de sangre. Y entonces, claro, si no. Dices, sigue. Ahí está. Sigue. Y en esto de hacer el sitio, pues lo mismo. Claro. Mira que se está pasando mal, pero lo estamos consiguiendo, así que... Sí. Y todo para que no nos toquen las narices quienes no tienen derecho ni a respirar, pero bueno. Ahí está, pues ahí vamos. Porque se creen amos de algo y eso no puede ser. De ellos sí, oye, no me meto, pero no de los demás. Ahí es, es tremendo, es tremendo. Oye, vamos a tener un gran día de mut. Gran día de mut. Y estar bien y adelante y arriba. Estar bien, adelante y arriba. Venga. Hasta luego. Hasta luego.